Historia del programa Mi Ciudad. El programa Mi Ciudad es una creación y una idea del comunicador Jorge Rosella, surgido en septiembre del año 2000. Cuenta con muchos años al aire, pasando por diferentes radios, siempre con el objetivo de difundir información de interés general, abordando diversos temas en un mundo globalizado como ser internacionales, regionales, nacionales. Su principal eje temático se centra en los barrios de la capital uruguaya, Montevideo, contando su historia, los distintos proyectos culturales, edilicios recreativos, las actividades de índole social, entre muchos otros, transmitiendo de esta manera la cultura, el conocimiento y la información. Ha pasado por la radio AM Libre 1410 los sábados de 13:30 a 14:30 desde los años 2002 al 2008. En sus primeras tres temporadas, 2002 al 2004, el programa fue conducido por el periodista Alejandro Víctor Gavard Sadler, Departamento 20 Radio Uruguay, Radio El Espectador AM 810, bajo la dirección y producción de su creador y principal impulsor Jorge Adrián Rosella Prado. Desde el año 2005 al presente, Jorge Rosella es quien conduce el programa. En mayo del año 2009 se muda a la radio comunitaria de La Teja, El Puente FM 103.3, manteniendo los días sábados pero cambiando su franja horaria de las 12 a las 13. También como novedad se empieza a repetir los miércoles de 9 a 10 de la mañana y suma integrantes tanto en la co-conducción como en la producción, destacándose grandes figuras como ser María Julia Ortega, el maestro, director y educador Robert Alberto Rosella Laborde, la profesora de literatura y comunicadora Silvia Elena Bocchi Balón, con estilo 47, programa de radio emitido también por Radio El Puente FM 103.3, el periodista Rodrigo Lozano, que se desempeña también como columnista en el diario La República desde el 19 de junio de 2019, forma parte del equipo de producción y participa en el programa Panorama 1410, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10, los sábados de 15 a 18 y los domingos 19 a 21 por la radio 1410 AM Libre. Emiliano Piriz, Analia Ramírez, Gabriela Solsona Apostolov, entre muchos otros eslóganes del programa. Año 2002, programa vinculado a los temas metropolitanos. Año 2003, transitando las calles de nuestra geografía cotidiana, programa vinculado a temas barriales. Año 2004, Latinos de Verena, el rescate de lo cotidiano, la dinámica de los barrios, en un recorrido casa por casa. Año 2005 al 2008, un recorrido por los barrios casa por casa. Año 2009 al presente, Latinos de Verena, el rescate de lo cotidiano, el barrio y su gente. Mi Ciudad, historias, personajes, y desafíos a la vuelta de cada esquina, en un recorrido barrio a barrio, casa por casa. Fuente de la información en el Internet extraída de las siguientes páginas web. Internet Archive, sitio de archivo de páginas web, https://web.archive.org/20.130.822.94.054/http://www.elpuente.lateja.org, antigua dirección de la página web de Radio El Puente 103.3, del año 2009 al 2016, https://web.archive.org/20.206.201.502/http://www.1410amlibre.com.uy/noticias61.html, antigua dirección de la página web de Radio AM Libre 1410, del año 2006 al 2012, red social Facebook oficial de Radio El Puente FM 103.3, https://el.facebook.com/pg/el.puente_fm1033-1506.0105.6+1.1833+3/fotos/tab=album/ampersand album=igual6531.1.1.4.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671.1104.7671 Blanca, LR21, la radio A14 Mieto, también conocida como la radio AM Libre 1400 Mieto, la 89.7 FM, http://www.lr21.com.uy/page/1f=Jorge+Rosella, http://www.lr21.com.uy/page/1f=Jorge+Rosella, páginas web de la radio AM Libre 1410 y del diario La República. https://twitter.com/romilozano17 https://www.facebook.com/romilozano17